Radio Talento. Repara los grifos. Una gota por segundo son 30 litros de agua perdida al día. Se acaba la vida, se acaba el agua, se acaba la selva y nadie hace nada. Se acaba la mentira, se pone más raro. Aquí no se respira si no tienes varo. Tú también puedes salvar el planeta. De junio, Día Mundial del Medio Ambiente. UPAE, Unidad de Producción Audiovisual, Escuela de Talento Deportivo, Táchira. Con Radio Talento, escríbenos a editoralibre@gmail.com. editoralibre@gmail.com. Comunícate con Radio Talento. De mi patria, nuestra identidad hecha canción, a través de tu radio web escolar Radio Talento. Disfrutaremos de la canción Manuela, de la autoría de Jesús Pérez, interpretada por él mismo. Y linda y buena Manuela, mi adorada, querida amiga, todo es amor en ti, yo también me ocupo de esta ardiente fiebre que nos devora como a dos niños. Yo también quiero verte y reverte y tocarte y sentirte y saborearte y unirte a mí por todos los contactos. Aprende a amar, Manuelita, y no te vayas ni aun con Dios mismo. Cuando tú eras mía, Manuela, yo te amaba más por tu genio encantador que por tus atractivos deliciosos, Manuela, por tu genio encantador, que por tus atractivos deliciosos. El hielo de mis años se reanima con tus virtudes y gracias. Tu amor da una vida que está expirando. Ya no puedo estar sin ti, no puedo privarme voluntariamente de mi Manuela. Te veo aunque lejos de mí. Ven, ven, ven luego. Cuando tú eras mía, Manuela, yo te amaba más por tu genio encantador que por tus atractivos deliciosos, Manuela. Por tu genio encantador que por tus atractivos deliciosos. Todo es amor en ti, yo también quiero verte y reverte y tocarte, Manuela, y sentirte

que se desvelan tan solo por disfrutarla. Y en vez de darle caricias, lo que hacen es manosearla. Vámonos pa' allá, vamos a su encuentro. Vámonos pa' allá, vamos a su encuentro. Vámonos pa' allá, vamos a su encuentro. Con Radio Talento, escríbenos a editoralibre@gmail.com. editoralibre@gmail.com. Comunícate con Radio Talento. Escuchas Radio Talento, tu voz escolar, desde la Escuela de Talento Deportivo Táchira. Escuchemos cantos bolivarianos, tonado de Rafael Salazar y Simón Díaz, interpretado por Simón Díaz. Llamarada, llamarada, llamarada, llamarada, alúmbrame los caminos, que el comandante Simón anda sembrando destino. El comandante Simón anda sembrando destinos. Llamarada, llamarada, llamarada. Capitán de la esperanza, hombre grande del milenio, de venir el pueblo humilde por tu combate y tu sueño. Bolívar monta de nuevo por llanos y cordilleras, reclamando el pie descalzo del soldado de su tierra. Hoy tu América infinita, repartida en mil pedazos, va bordando el mar y el cielo con el azul del abrazo. Va bordando mar y cielo con el azul del abrazo. Lucerito, lucerito, ¿dónde queda la utopía que en América Simón tiene que hacer todavía? Que en América Simón tiene que hacer todavía. Bolívar está en la gente, en la angustia y el dolor de ese pueblo que lo nombra Bolívar Libertador. De ese pueblo que lo nombra Bolívar Libertador. Padre nuestro americano, alfarero de la Unión, despiertas